Emprendedor e-commerce, capítulo número 60. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido a Emprendedor e-commerce, el podcast que cada sábado a las 8 en punto de la mañana hablamos del mundo del e-commerce, de cómo podemos vender online, conociendo las estrategias, las técnicas y las herramientas de la mano de los mejores profesionales del sector, y también conociendo las historias de otros emprendedores que en su día decidieron crear su propia tienda online. Pero primero de todo, déjame que te mencione al patrocinador del podcast, de SiteGround, tu proveedor de hosting por excelencia. ¿Por qué SiteGround? Pues muy sencillo. Primero, por su seguridad, ya que cuentan con sus propias soluciones para proteger tu web ante ataques maliciosos. Realizan hasta 30 copias de seguridad diarias de tu web. Segundo, por la velocidad, importantísimo para nuestro sitio web, ya que utilizan la mejor y más reciente tecnología y además ofrecen CDN y caché para acelerar tu sitio web. Tercero, por el soporte y atención al cliente que disponen, ya que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, puedes contactar con ellos vía teléfono, vía chat o por sistema de tickets, que en menos de 10 minutos te resuelven el problema. Y por último, esa relación de calidad-precio que es, vamos, inmejorable. Por eso, si estás pensando en llevar a cabo tu proyecto online, no te lo pienses dos veces. En SiteGround vas a poder alojar tu web de la forma más segura. Te dejo las notas del programa, el enlace, y también lo encontrarás en el banner en la parte derecha dentro de la web de Emprendedor e-commerce. Hoy tenemos en el programa a todo un experto en Big Data que nos explicará cómo debemos analizar todos los datos que recibimos en nuestra tienda online y qué hacer con ellos. Hace unas semanas hice un monográfico al respecto, pero creo que, bueno, pues trayendo a un profesional al programa, invitándolo, nos quedará mucho más claro. Pero antes de empezar de escuchar esa entrevista, recordarte varias cositas. Primero, que por un lado, el ganador del sorteo del acceso gratuito al curso SEO de Guillermo Gascón ha sido Carlos Enrique Chacón. Así que muchas felicidades, y sobre todo va a aprovechar al máximo ese curso. Felicidades, y a todos los demás participantes, pues muchísimas gracias, pues precisamente por eso, por haber participado en el sorteo. Por otro lado, que recordarte que si tienes cualquier problema a la hora de crear una tienda online, cualquier duda, cualquier inquietud, o si ya tienes una pero tienes dudas de cómo hacer alguna cosa, pues puedes ponerte en contacto conmigo en emprendedorecommerce.com/contactar. O si bien ya llevas tiempo con tu e-commerce y quieres venir al programa y contarnos tu historia, pues ya sabes dónde debes hacerlo. Te lo recuerdo, emprendedorecommerce.com/contactar. Y ahora, si te suscribes en la web, te voy a explicar mi caso como emprendedor en el mundo del e-commerce, en el mundo de la venta online, y además te vas a poder descargar una guía para la elaboración de tu plan de negocio de comercio online, con lo que te va a facilitar mucho lo que es la faena de redactar, y verás además todos los puntos que debes tener en cuenta a la hora de crear tu tienda. Y como siempre os digo, agradeceros todos esos comentarios, esos me gusta y esas valoraciones que me hacéis a través de iVoox y de iTunes, porque sin vuestra colaboración, la verdad es que este proyecto, este podcast, no sería posible. Gracias, gracias y mil gracias. No me voy a cansar de decíroslo. En fin, creo que no me olvido de nada. Ah, bueno, sí, que dentro de un par de semanas, creo, así, vamos a inaugurar otro nuevo sorteo que de bien seguro te va a interesar muchísimo. Debes estar atento al podcast porque vendrá un invitado que nos traerá no uno ni dos, sino que tres regalos para poder sortear entre todos los oyentes. La verdad es que va a ser muy, muy interesante. Y ahora sí, vamos a mencionar la noticia de la semana, que como no, está patrocinada por SiteGround. Llega un nuevo paso para la logística de e-commerce a través de Segur. El nuevo portal e-devoluciones de Segur permite a los clientes realizar la logística inversa de su compra en tres sencillos pasos que garantizan una gestión eficiente del proceso y suponen un paso más para el comercio online. Uno de los factores que están cobrando más importancia en el proceso de compra online son las devoluciones. El consumidor online demanda la posibilidad de devolver el producto si este, pues, no se ajusta a lo esperado, y exige que este proceso sea tan sencillo y rápido como el de compra y entrega. Según un estudio realizado por DPD Group, al que pertenece Segur, los jóvenes europeos que consumen online afirman revisar las condiciones de devolución antes de decidirse a realizar sus compras online. En este contexto nace e-devoluciones Segur. Con este portal de devoluciones, Segur trata de ofrecer al consumidor online todo el poder sobre su devolución. Podrá realizarlas desde donde él quiera, bien a través de la recogida en una dirección determinada o que mejor le convenga y el día que decida, o bien a través de la entrega de la devolución en una de las 1.200 tiendas Segur Pickup y con un horario flexible para que pueda entregar la compra en los 5 días hábiles después de solicitar dicha devolución. E-devoluciones Segur permite solicitar la devolución de la compra en un solo clic y tanto el comprador como el vendedor estarán informados en todo momento del estado del envío. Desde luego, una gran noticia para el sector e-commerce, que de bien seguro que muchas otras empresas logísticas en breve empezarán a aplicar y que soluciona uno de los problemas por lo que los usuarios, bueno, pues pueden tener esa reticencia a la hora de comprar. Y ahora sí, después de toda esta introducción, pero que me parece interesante, os dejo ya con la entrevista a nuestro invitado. Espero y deseo que sea de vuestro interés. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a todo un experto en Big Data, es Alejandro Llorente de Piper Lab, que nos despejará todas las dudas respecto a cómo trabajar esa gran masa de información, ese volumen de datos que se genera en la red. Alejandro, muchísimas gracias por dejarte robar parte de tu tiempo y compartir con todos nosotros tus conocimientos. Nada, muchas gracias a ti por la invitación y encantado de estar en tu podcast. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar con la pregunta típica que hago a todos los invitados. Explícanos, yo te he hecho una presentación un poco así muy ligera, pero explícanos quién eres, o mejor dicho, quiénes sois y qué es lo que hacéis en vuestro día a día. Sí, bueno, yo soy Alejandro Llorente, soy uno de los fundadores de Piper Lab. Empezamos hace pues poco más de un año y 3 meses más o menos. Nos lanzamos a la aventura de formar nuestra propia empresa y en lo que nos dedicamos básicamente es a proveer a nuestros clientes, a otras empresas, de servicios de data science. Esto de data science siempre se liga mucho a este mundo del big data, pero es como nos gusta llamarlo más a nosotros, porque no necesariamente todas las empresas que puedan sacar partido de sus datos tienen por qué tener un excesivo volumen de datos, ¿no? Entonces, bueno, desde Piper Lab nos dedicamos a proveer servicios, es decir, hacer proyectos de consultoría, tienen un problema de negocio, tienen un problema concreto y creen que sus datos les puede ayudar y nosotros les ayudamos a sacar todo el valor que tienen esos datos. Ajá, perfecto. Hace algunas semanas yo hice un monográfico de lo que era el Big Data, pero claro, no es lo mismo que explique yo, que no tengo mucha idea, a que venga un profesional del tema del Big Data y nos explique. ¿Qué es el Big Data? Bueno, es una pregunta complicadilla, ¿no? Porque como es una palabra o un concepto tan manido seguramente, que muchas veces se mezclan muchas cosas. Por un lado, hace unos años aparecieron una serie de tecnologías que permitieron empezar a analizar una gran masa de datos que se estaban produciendo y que no se habían explotado o no se había extraído todo su valor hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Con esto me estoy refiriendo a, pues yo qué sé, imagínate que eres una compañía de teléfonos y aunque dé un poco de miedo, eres capaz de almacenar quién llama a quién y cuándo a cada momento, ¿no? Eso te puedes imaginar que en compañías que tienen millones de clientes, pues genera millones de datos todos los días, ¿no? Uh-huh. Empezar a explotar esos datos solo fue posible a partir de la emergencia de una serie de tecnologías, las famosas Big Table de Google o algunas tecnologías primigenias que lo que luego fue Hadoop, que empezó a hacer Yahoo, ¿no? Por un lado está toda esa parte tecnológica, que es la que ha permitido almacenar todos esos datos. Uh-huh. Y por otro lado están las aplicaciones que se pueden realizar con esos datos, ¿no? ¿Qué valor le puedo extraer yo a mis datos para mejorar mi negocio, mi captación de clientes, optimizar mis costes, cualquier problema concreto, ¿no? Que es la aproximación que tenemos en Piper Lab. Uh-huh. Nosotros no empezamos desde el lado tecnológico o algo por el estilo, sino que intentamos descubrir qué problemas puede tener tu negocio o qué cosas puede mejorar, no tiene por qué ser problemas, y cogemos tus datos para poder mejorar tu negocio. Por ejemplo, en un e-commerce, que seguramente sea un caso muy, muy concreto, podríamos coger todas las compras que tiene un e-commerce, todas las visitas, todos los datos de navegación y con eso construir un recomendador automático que a partir de un diseño de campaña que el marketer del e-commerce puede diseñar, personalice cada producto en función de un score que un algoritmo decide que tiene cada usuario con uno de los productos de la tienda. O sea, dijésemos que podíamos llegar a personalizar para cada usuario, para cada cliente, el tipo de producto que queremos ofrecerle. Sí, totalmente. De hecho lo estamos haciendo ya con varios clientes. Uh-huh. A partir de, bueno, esto luego lo veremos, ¿no? Pero hay diferentes grados de madurez dentro de las empresas. No todos los e-commerce recogen los mismos datos, no todos los e-commerce tienen las mismas tecnologías, y eso es, en determinado modo, es un problema de ingeniería, ¿no? O sea, tú tienes diferentes datos en cada uno de los clientes, pero la problemática es siempre bastante similar. Yo quiero descubrir para cada cliente qué productos son los que pueden serle más afín, y al revés, si yo tengo, por ejemplo, un excedente de un producto y quiero sacarlo a la venta y quiero venderlo lo más rápido posible, uh-huh, ¿qué clientes son los que más probabilidad de compra tienen respecto a ese producto? Ajá, o sea que para un e-commerce, vamos, fantástico, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay muchísimos datos que ayudan a mejorar la experiencia de un e-commerce, tanto en campañas de email marketing como propio marketing on-site, en un montón de facetas, ¿no? Uh-huh. Ahí nos encontramos con clientes que simplemente tienen, pues, el log de visitas de su servidor web, por así decirlo, uh-huh, y seguramente también, pues, su base de datos donde se van almacenando las compras, ¿no? Y poquito más, ¿no? El identificador de usuario, el identificador de producto, cuándo se compró, lo que se gastó el usuario y poquito más. Bueno, pues con eso ya es suficiente para montar todo este jaleo que estaba describiendo de la personalización o de la hiperpersonalización de, por ejemplo, campañas de mail marketing. Ajá. ¿Existe hoy en día conciencia en las compañías, o en este caso en las tiendas online, sobre la relevancia de contar con el Big Data? Sí, yo creo que cada vez más, ¿no? Por mi experiencia de 5 años, 6 hacia aquí, ha cambiado muchísimo el ecosistema, ¿no? Antes había que hacer una labor de evangelización pura, si quieres, y ahora, bueno, pues ha estallado, ¿no? Es ahora lo que está en boca de todo, y lo que hay una conciencia es de explotar los datos para mejorar el negocio, ¿no? Esto lleva a diferentes estrategias en las empresas, ¿no? Seguramente las e-commerce pequeñas lo que van buscando es un producto que se adapte lo mejor posible, que sea lo más barato posible y que les dé resultados, ¿no? Lógicamente. Lógico. Pero cuando te encuentras con... Sí, obviamente. Pero cuando tienes empresas un poquito más grandes, la duda empieza a ser pues de otro estilo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Contrato una persona que tenga un perfil de data scientist, que es este perfil asociado a la explotación de datos y a sacarle el valor? Uh-huh. ¿Subcontrato? ¿Busco producto? ¿Invierto en tecnología? Y ahí empieza a ser la gracia un poco del tema, ¿no? Porque dependiendo de tu visión y de qué quieres hacer con los datos, pues la solución es una u otra, y no es única en todos los casos, sino que depende mucho de ¿para qué quieres empezar a explotar tus datos y tener claro esa visión? Ajá. ¿Y cómo crees que aporta a la competitividad implementar el Big Data? Bueno, yo creo que hoy en día es fundamental. Primero, porque te ayuda a conocer a tus clientes muchísimo mejor. Piensa que con los datos que comentábamos antes, más uh-huh, otros datos como pueden ser datos que proceden de Tag Managers, que tú puedes tener monitorizado cada uno de los eventos de un usuario dentro de tu web, que se hace clic, si pasa el ratón por encima de una imagen, todo, se puede tener todo y se puede tener a nivel completamente desagregado. Por eso es Big, ¿no? Porque en cuanto tengas un número de usuarios más o menos grande, vas a empezar a ver que ese tamaño empieza a crecer y a crecer y empieza a ser difícil de manejar, ¿no? Ajá. ¿Cómo ayuda la competitividad? Bueno, si tú conoces mejor a tus clientes, podrás captarles mejor, podrás retenerles mejor, no te abandonarán y en definitiva estás ganando cuota de mercado, ¿no? Ajá. La siguiente pregunta es, ¿llegará el día en el que esto no sea una ventaja competitiva? Y la respuesta es que sí, obviamente. Claro, si todas las empresas empiezan a adoptar... Exacto, las empresas hacen lo mismo, llegará un punto que, bueno, pues el Big Data ya no será tan bueno, ¿no? Ya todos harán lo mismo. Claro, ahí la diferenciación será quién tiene los mejores datos, quién ha sabido captar mejor y, sobre todo, el que no lo haga está fuera. Eso está clarísimo. Claro, claro, efectivamente. Vale, pues... Por ejemplo, una persona que tiene una tienda online hecha con PrestaShop o con WooCommerce, que, bueno, se la ha ido haciendo él, porque tengo el caso de alguna persona que hemos invitado al programa que lo ha hecho él mismo. ¿Y cómo puede implementar el Big Data para esta tienda online hecha, pues, a lo mejor con PrestaShop, WooCommerce o cualquier otro CMS así facilón, vaya? Sí, bueno, los CMS estamos en el caso mejor, ¿no? Eso hay que los oyentes lo tengan claro. El caso peor seguramente es cuando ha habido una compañía que ha intentado desarrollar todo ad hoc, los sistemas han empezado a crecer de una manera un poco desorganizada y al final hay inconsistencias en los datos, hay inconsistencias en la infraestructura, hay un montón de problemas que suele costar un pelín más el extraer el valor al dato. Pero cuando nos enfrentamos a Magento, a PrestaShops, a este tipo de plataformas, que es algo que yo siempre recomiendo. O sea, cuando alguien me pregunta, bueno, que es que quiero hacer una tienda online, bueno, pues puedes coger cualquier plataforma, pero cógete un PrestaShop, cógete un WooCommerce, que tú tengas todo el control de todos, claro, tus clientes, de todos tus datos, de absolutamente todo. Sí, y además estructurada muy bien, ¿no? Porque te está aislando de esa complejidad que es diseñar un modelo de datos de un e-commerce, y que no siempre es fácil, ¿no? Y que siempre vas a caer en la tentación de adaptarlo demasiado a tu negocio y el día de mañana cuando quieras pivotar seguramente ese negocio o añadir determinadas cosas, pues igual ya no encaja tan fácil y empieza a ser complicado, ¿no? Al final todas estas plataformas, todos los CMS tienen una base de datos de contenidos, tienen una base de datos de productos y tienen una base de datos de eventos, por así decirlo, de los usuarios con tus productos y obviamente la propia base de datos de los usuarios, ¿no? Algo parecido a un CRM interno. Entonces, de esta información que tenemos en estas cuatro patas es de donde se saca todo el potencial, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero recomendar automáticamente de productos, pues lo saco de las compras y las ventas. Si quiero recomendar contenidos, pues lo puedo hacer de las visitas, pero seguramente también haya un enlace entre los contenidos y los productos. O sea, que yo podría recomendar determinados productos a quien ha visitado determinados contenidos, ¿no? Y como ves, se empieza a complicar la madeja, ¿no? Porque si yo ahora empiezo a meter variables de los usuarios y empiezo a fijarme que esos usuarios pues tienen una edad, tienen un sexo, tienen una ubicación, tienen unos patrones de comportamiento, algunos se meten por la mañana, otros se meten por la tarde, otros se meten a fin de semana, otros no. Se empiezan a acumular una serie de variables que puede llegar a hacer inmanejable todo esto si lo hiciéramos de una manera tradicional o con segmentaciones tradicionales con herramientas de email marketing, ¿no? Por eso es necesario algoritmos que tengan en cuenta todas estas variables y puedan personalizar exactamente la oferta teniendo en cuenta todos estos parámetros. ¿Existe a día de hoy algún software que digas, bueno, yo siempre voy un poco recomendando a todos los oyentes que quieren crear una tienda online, pues un poquito a lo barato, ¿no? A intentar economizar al máximo el negocio, porque sé lo que es empezar un negocio y, bueno, al principio todos son costes por todos lados, gastos y todo. ¿Hay algún tipo de software o algo que digas, bueno, pues me lo puedo ir haciendo yo, puedo ir extrayendo todos esos datos, puedo ir analizando, o a día de hoy no existe nada y hay que contratar pues a una agencia como vosotros para que nos haga todo este estudio? Claro, hoy en día no existen grandes plataformas o pequeñas plataformas que permitan conectarse a todas estas bases de datos, integrarlas y empezar a sacar ese conocimiento, ¿no? De hecho, en PiperLab estamos desarrollando una solución precisamente para esto. Se llama Golden Gates, para el que quiera meterse goldengates.es. Todavía no la tenemos desarrollada al 100%, pero bueno, nuestra idea es esta, intentar... Lo dejaremos en las notas del programa para si alguien quiere entrar, que no tenga ningún tipo de problema. Perfecto, muchas gracias. La idea es esta, exactamente, lo que acabas de decir tú, ¿no? Yo soy un e-commerce, quiero esta potencia de cálculo, de procesamiento, de extraer valor a mis datos. Yo no sé hacerlo, yo no puedo hacerlo, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Pues es precisamente lo que buscamos, democratizar un poco estos algoritmos de recomendación, estos algoritmos de intentar detectar qué cliente me va a abandonar, estos algoritmos que me tratan de identificar qué segmento de usuarios tiene mayor probabilidad de reactivación si le envío una newsletter. Este tipo de cosas son las que intentamos que el día de mañana, para cualquier e-commerce independientemente de su tamaño, pues pueda comprar una licencia de Golden Gates y que eso no le suponga un gasto enorme como es lo que sucede ahora seguramente. Y a nivel de marketing online, ¿cómo podemos trabajar con toda esta información? Es decir, ¿en qué me puede beneficiar a mí el Big Data en una campaña publicitaria? Bueno, primero es que seguramente de manera indirecta estáis utilizando ya un gran Big Data, ¿no? Cuando estáis utilizando una red de anunciantes o cuando estáis utilizando algún DMP o cuando estáis haciendo este tipo de cosas, ya estáis utilizando o estáis siendo incluso colaboradores de formar una gran base de datos de cookies, de usuarios, de perfiles que permiten personalizar y comprar la publicidad de una manera mucho más segmentada y mucho más fina, ¿no? Es la el famoso RTV y todas estas esta serie de tecnologías que permiten mostrar el anuncio y pagar por el determinado anuncio solo para los perfiles que tú quieres, y eso se hace juntando información de muchísimos sitios, ¿no? Ajá. Otro sitio donde hay un hay big data, por así decirlo, y donde se puede extraer mucho valor es en las redes sociales, ¿no? Que además es una fuente bastante accesible para todas las compañías, ¿no? Imagínate que eres una e-commerce de muebles y a quién querrías localizar en las redes sociales para poder hacer una campaña, o simplemente para conocer mejor o ver qué les interesa y con qué interactúan. Bueno, pues puedo coger y focalizar en quién menciona a competidores, grandes competidores. Igual tienen, puede ser IKEA o puede ser tiendas de este estilo. Uh-huh. Y Wellington, o todas estas tiendas, para poder saber qué les interesa y saber después saber qué tipo de perfil de usuarios hay en las redes sociales y enfocar mi mensaje y mis campañas hacia ese tipo de público. Ajá. Uh-huh. ¿Y cuál es el valor añadido que le da a los proyectos que tienen Big Data incluido, que trabajan ese gran volumen de información? El principal es que, independientemente de que la decisión de decidir si un determinado usuario es probable que te abandone o no, o que compre o no, independientemente de que esa decisión la haga un algoritmo, uh-huh, se está basando en los datos que tienes en tu base de datos, frente a lo que tradicionalmente se hacía, que es la intuición, que muchas veces sigue funcionando, obviamente, pero no puede llegar a toda la casuística y a toda la variedad de perfiles que nos encontramos dentro de un e-commerce, ¿no? Para mí el principal valor añadido del Big Data es pasar de una toma de decisiones más o menos irracional, si queremos decir, o con conocimiento experto, a conocimiento basado en datos, ¿no? Y eso es un factor determinante, porque va a ser el que te muestre las palancas que hagan que tu e-commerce empiece a crecer mejor, que empiece a vender mejor, que empiece a convertir mejor. Ajá, perfecto. Yo me imagino, pues, alguien que nos está oyendo ahora y dice, bueno, pues yo no quiero crear una tienda, sino que ya tengo una y quiero implementar esto y trabajar el Big Data y toda esta información y quiero, bueno, pues sacarle más jugo a mi tienda online. ¿Cuánto le puede costar, pues, más o menos, aproximadamente? No sé si hay diferentes tipos de tarifas, de precios, dependiendo de lo que uno quiera trabajar, pero ¿cuánto puede llegar a costar a alguien que quiera trabajar el Big Data? Bueno, es difícil de decirlo, ¿no? Porque obviamente el tamaño de los datos también hace que el análisis sea más o menos complejo, que la tipología de datos sea más o menos compleja, pero en tiempos, para delimitarlo más que en términos económicos, que es un poco más complicado, a un e-commerce pequeño puede tener funcionando en su tienda un recomendador automático en 4 o 5 semanas, y cuando ya tienes otras fuentes de datos, pues empiezan a ser un proyecto un poquito más grandes, porque seguramente hay que integrar diferentes fuentes, hay que integrar muchos datos y empezar a hacer modelos un poquito más complicados, ¿no? Pero yo diría que en un caso normal de un e-commerce, entre 4 y 6 semanas seguramente puedas empezar a ver retornos tangibles de esa inversión en Big Data, por así decirlo. Ajá, perfecto. Y básicamente, en un e-commerce, ¿qué datos podemos recopilar? Bueno, es un poco los que hemos ido comentando a lo largo de la entrevista. Por un lado, vamos a tener siempre los datos de compras, ¿no? ¿Qué usuario ha comprado qué, cuándo, qué cantidad y a qué precio? Y si metió un código de descuento, por ejemplo. Uh-huh. También vamos a tener una base de datos de variables, por así decirlo, estáticas, atributos estáticos del usuario. Con esto me refiero, pues tendremos su nombre, tendremos su dirección, tendremos su fecha de nacimiento, tendremos, yo qué sé, estoy pensando, por ejemplo, en un e-commerce que tenga que ver con servicios de salud, pues igual sabes su peso, su altura, sabes una cantidad de información más o menos estática que no varía mucho con el tiempo. El peso, por ejemplo, varía con el tiempo, pero esperemos que no mucho, y esa información, ¿no? Luego, dependiendo del grado de madurez del e-commerce, hay está la parte de navegación, todo lo que tiene que ver con la parte de navegación y de generación. Ajá. De la parte de navegación, lo que nos encontramos típicamente es que hay gente, hay e-commerce que tienen directamente los logs que les producen los servidores web, ¿no? El Apache o el Tomcat o el PrestaShop, ¿no? Hay una serie de tecnologías que te generan logs que no son más que registros de qué cookie o de qué identificador de usuario visitó qué contenido en qué momento, ¿no? Uh-huh. Ese es un dato que es muy valioso, porque los contenidos suelen estar asociados también a los productos, y eso al final genera un ecosistema de información que es muy valioso y que es muy fácil de explotar, ¿no? Y los que están más avanzados tienen los datos desagregados de los tag managers, ¿no? El caso típico es tener Analytics, tener tu pixel puesto, tener puesto tu JavaScript y ver en la consola. Pero hay otros tag managers que te permiten acceder a la información en bruto, ¿no? El propio Google Analytics, cuando tienes Google Analytics Premium, que vale $150,000 al año, te permite acceder a la información desagregada, pero no hay que gastarse tanto para poder acceder a la información desagregada. Creo que muy pocos se pueden permitir el lujo de contratar eso. Sí, está claro. Pero hay otros que, como WebTrek o como Piwik, que es un tag manager open source, te permiten acceder a la información desagregada por mucho menos coste, ¿no? Y hago hincapié en la información desagregada porque es ahí donde hay muchísimo valor. Nosotros tenemos más o menos un lema que, bueno, también por generar un poco de polémica, es que el dashboard está muerto. El dashboard analítico por sí está muerto. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado muchos clientes que cuando ya llevan un cierto tiempo con su e-commerce y ya han conseguido una masa crítica, un tráfico más o menos estable, unas tasas de conversión más o menos aceptables, se quedan con que ese dashboard ya no les da más información, ¿vale? Acaban diciendo, bueno, ¿pero qué quiere decir que esta semana, por qué esta semana me ha subido un 1,5% el tráfico, o la C2 me bajó un 2,4% y la tasa de conversión ha bajado un 0,5%? No tienen información que les permita tomar decisiones solo con la información de un dashboard analítico, y es precisamente donde ahí la información completamente desagregada empieza a jugar un papel, porque tú puedes empezar a analizar exactamente los caminos que los usuarios han seguido por tu página de manera súper segmentada, súper individualizada, y a partir de ahí sacar conclusiones que te permitan tomar decisiones estratégicas de tu e-commerce que te permitan seguir creciendo. Ajá. Bueno, pues ya por último, Alejandro, ¿dónde podemos encontrarte o encontraros a PiperLab? Bueno, nosotros PiperLab tenemos en nuestra página oficial www.piperlab.es. Ajá. También tenemos nuestra página enfocada mucho a marketing digital y e-commerce, que es goldengage.es, que es la que hemos comentado antes. Uh-huh. Y bueno, en redes sociales @llorentealex o @piperlab_es son nuestras cuentas oficiales, así que ahí estamos para lo que queráis. Perfecto, Alejandro. Pues oye, ha sido todo un verdadero placer compartir tus conocimientos con todos nosotros, con todos los oyentes, y la verdad es que muchísimas gracias por estar hoy aquí en el programa. Muchísimas gracias, Xavier, por dejarme participar en tu podcast, y un saludo a todos los oyentes. Perfecto, pues muchas gracias. Y a todos vosotros. A todos vosotros, ya sabéis, muchísimas, pero que muchísimas gracias por estar al otro lado escuchándome, y recordar de dar esas estrellitas en iTunes y esos me gusta en iVoox, que la verdad es que me hacéis súper, súper feliz cuando lo veo, y con ese pequeño gesto, pues la verdad es que también hacéis que dar a conocer este podcast a todos aquellos interesados en el mundo del comercio online. También recuerda de entrar en la web y rellenar ese mini formulario de oyente con el que me vais a hacer ese gran favor, y nada más. Espero que haya sido interesante el programa de hoy, que supongo que sí, y nos reencontramos el próximo sábado con otro interesante invitado. ¿Quién será esta vez? ¿Será otro caso de éxito? ¿Será otro emprendedor que nos explicará su historia? ¿O será otro experto dentro del mundo del e-commerce? Ya sabes que lo puedes descubrir durante la semana siguiéndome en Facebook y en Twitter. Y nada, pues que pases un feliz fin de semana y una semana aún mejor. Y nos escuchamos el próximo sábado. Hasta entonces, adiós.